La rondeña es cante de trajineros y traficantes. Es hermana de la taranta, la minera y la malagueña. Fueron famosos en este cante el cojo de Málaga, niña de los peines, Cayetano de Cabra y otro. Es un cante dulce y a la vez bravío. Ronda la taciturna, en su balcón se duerme triste de luna, y para despertarla desde la sierra la apedrean las voces de la rondeña. Como la Sahara al guisar, me hace falta tu querer, como la Sahara.